Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Buenos días, muy buenos días Latinoamérica y el Caribe. Esto es la primera edición de Aler Contacto Sur. Hoy martes 3 de junio del año 2014. Sea usted bienvenido y bienvenida. Latinoamérica y el Caribe en titulares. Aler Contacto Sur, primera emisión. Porque la información así lo demanda, hoy nuestro primer titular se ubica en Madrid, España, con nuestro colaborador Edwin Pérez Uberoaga. Buen día, Edwin. Buenos días. Polémica tras la abdicación del rey Juan Carlos en España. Informamos desde Madrid. Gracias, Edwin. Vamos a México con nuestra compañera Geraldina Lázaro de la red de comunicadores Boca de Polen. Una nueva caravana saldrá de Ixtepec, Oaxaca, rumbo al Distrito Federal, liderada por el presbítero Alejandro Solalinde. Vamos a La Paz, en Bolivia, con nuestro compañero Augusto Peña de Herbol. Buen día, Augusto, bienvenido. Buenos días, Chabelo, muy buenos días a todo el continente. Temperatura ambiente en La Paz, 7 grados centígrados. Y el gobierno defiende gastos en cumbre G77. Asegura que Bolivia será ubicada en el centro del escenario mundial. De esto estaremos dando cuenta en instantes nada más. Y en El Salvador saludamos a nuestra compañera Angélica Cárcamo de Arpas. El Salvador ingresa a Petrocaribe. Los detalles de esta información más adelante. Gracias, Angélica. Vamos ahora a Madrid para ampliar información sobre lo que ha venido sucediendo en las últimas horas, y es que miles de españoles se manifiestan por un referéndum. Esto luego de que ayer se conociera la decisión del rey Juan Carlos de renunciar al trono tras casi 40 años al frente de la corona. La oportunidad para poner sobre la mesa diferentes temáticas en la nueva coyuntura política que enfrenta España. Edwin Pérez Uberoaga ya está con nosotros en línea para ampliarnos esta información. Bienvenido, Edwin. Desde Madrid informamos que hay una polémica que se ha desatado en los medios de comunicación, en las redes sociales y en las mismas calles en torno al futuro de España a partir de la abdicación del rey Juan Carlos. Por un lado, el gobierno y parlamento están viabilizando todos los elementos que tienen que ver con los pasos constitucionales para el acceso del príncipe Felipe a convertirse en rey Felipe VI, pero en redes sociales y en medios de comunicación se ha estado hablando respecto a hechos irregulares, como las fortunas que habría acumulado indebidamente el rey Juan Carlos, así como la necesidad de que exista un referéndum para que se pueda, por ejemplo, tener una república como un modelo político de vida en España. Esto está generando polémica, mientras por un lado se está tratando de mostrar al mundo que existe una unión frente al nuevo rey, hay otros sectores que están indicando que es el momento justamente de que la democracia se aplique plenamente a través de un referéndum, que se busque la república u otras alternativas, teniendo en cuenta que en estos tiempos no es posible heredar cargos, según afirman los que sostienen esta tesis del referéndum. En todo caso, en las próximas horas se va a definir exactamente el acceso de Felipe VI al trono, y en función de eso se van a tomar las decisiones para que continúen las actividades de la corona junto con el gobierno español y la sociedad española. Informó para Contacto Sur desde Madrid, Edwin Pérez Uberoaga. Gracias, Edwin, por la información en torno también a esta demanda de miles de españoles que han salido a las calles desde ayer para manifestarse a favor del referendo. Vamos ahora a El Salvador, porque este país ingresa a Petrocaribe, esto luego que el nuevo gobierno instalado el pasado domingo pues hiciera la solicitud oficial. Vamos entonces a tener detalles sobre el tema con nuestra compañera Angélica Cárcamo de Arpas. Les comento que por decisión unánime de los Estados miembros, El Salvador ingresó este lunes a PetroCaribe, iniciativa impulsada por Venezuela. El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, presentó el lunes la solicitud formal para su adhesión durante la inauguración de la 13ª reunión del Consejo del Ministerio de PetroCaribe que se realiza en San Salvador. Un paso que marca un nuevo rumbo en el proceso de transformación socioeconómica que continuamos impulsando para forjar el Salvador que queremos. Por su parte, el presidente de PetroCaribe, Bernardo Álvarez, reiteró que los objetivos de PetroCaribe son la erradicación del hambre y la cooperación solidaria entre los pueblos que forman parte del organismo y que ve como positiva la incorporación de El Salvador a dicha instancia. Pero desde el primer momento el presidente Chávez nos instruyó que una política de recuperación de precios no podía hacerse a expensas o a costa del sufrimiento de otros pueblos que lo necesitaran y que había que defender los precios, pero idear mecanismos que permitiera, sobre todo a nuestros países vecinos, tener un acceso al combustible, a la energía, en condiciones que les permitiera también a ellos adelantar su proceso de desarrollo. Al respecto, el secretario general del FMLN, Medardo González, se refirió también a la incorporación de El Salvador a PetroCaribe y señaló que dicho ingreso será de beneficio sobre todo a las micro y pequeñas empresas salvadoreñas. Significa que El Salvador va a poder pagar factura petrolera con productos salvadoreños. Si en Venezuela necesitan 1,000 pares de zapatos y hay fábricas salvadoreñas o productores salvadoreños que pueden mandar esos zapatos para allá, entonces estos productores van a poder vender y generar empleo y obtener ganancias. Hay que mencionar que el presidente de El Salvador, Sánchez Serén, consideró que la adhesión a PetroCaribe es una redirección del cómo se ven las relaciones con Sudamérica, el Caribe y Centroamérica. También señala que la adhesión a PetroCaribe permitirá el fortalecimiento de las iniciativas sociales que se iniciaron durante el primer gobierno del FMLN, del 2009 al 2014, ya que será una de las principales fuentes de financiamiento del programa de gobierno. Con la adhesión a PetroCaribe, El Salvador podría financiar hasta el 70% de la factura petrolera por medio de este acuerdo, según han brindado datos oficiales el partido de izquierda FMLN. Con esta información, regreso la señal hasta Quito, Ecuador. Gracias, Angélica, por ese detalle. El gobierno de Bolivia defiende los gastos en la cumbre del G77 más China. Asegura que Bolivia se ubicará, con la realización de este evento regional, en el centro del escenario mundial. Saludamos a nuestro compañero Augusto Peña de Herbol para tener la ampliación de esta información. Bienvenido, Augusto. Buenos días. Reiterados a los cordiales, Chabelo, y dentro de pocos días, la ciudad de Santa Cruz, distante a 1,000 kilómetros al este de La Paz, concentrará la atención mundial. Ahí se cumplirá un evento que reunirá a presidentes y representantes de muchos países. Tenemos el informe del periodista de Herbol, Jesús Alanoca. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, y la senadora del MAS, Gabriela Montaño, destacaron los beneficios que traerá al país la realización de la cumbre del G77 más China en la ciudad de Santa Cruz. Romero agregó que la plataforma servirá también a Bolivia para posicionar que los servicios básicos en general deben ser derechos fundamentales de la población. Ojalá que la comunidad internacional haga eco de este tipo de planteamientos, indicó. A Bolivia le deja mucho, ¿no es cierto? La ubica en el centro del escenario mundial. Y obviamente eso le da muchísimas posibilidades para generar alianzas, para generar inversiones, para generar turismo, para generar expectativas en torno al proceso boliviano. Bolivia también le puede dar mucho al mundo, ¿no es cierto? Bolivia ha posicionado que el acceso al agua debe ser un derecho universal y ahora Bolivia está intentando posicionar que los servicios básicos en general deben ser derechos fundamentales de la población. Montaño, con criterio similar a Romero, dijo que Bolivia tendrá la posibilidad de mostrar al mundo su pluralidad cultural, su potencialidad turística y su capacidad de acoger las inversiones y los buenos negocios. Vamos a hacer durante esta cumbre de jefes y jefas de Estado, vamos a estar en los ojos del mundo, vamos a tener la posibilidad de mostrar nuestra pluralidad cultural, nuestra potencialidad turística, nuestra capacidad también para acoger las inversiones, los buenos negocios, aquellos que beneficien al pueblo boliviano. Para el jefe de Unidad Nacional, Samuel Río Medina, la cumbre del G77 será una reunión más. Recordó que en Bolivia se realizó una reunión similar y que no dio ningún beneficio para el país. No hay que olvidarse de que hace poco más de 20 años ya hubo una reunión del G77 en Bolivia, cuando Jaime Paz era presidente. Y fue una reunión más. Ustedes saben de que más bien hay la preocupación en el mundo, que hay demasiadas cumbres, que hay demasiadas reuniones que se realizan entre jefes de Estado y pocos resultados. Entonces, ya ha habido un G77, yo no recuerdo que haya dejado nada para el país, y seguramente después de este G77, bueno, sí quedarán algunas calles nuevas que han hecho en Santa Cruz, pero no. Nada más. Juan Delgado, jefe del MCM, subrayó que el G77 es una ventana que debe aprovechar Bolivia, y más ahora para amplificar el tema de la demanda marítima. Hace mucho tiempo atrás insistimos en que el G77 debía ser un escenario para la mayor difusión de nuestra demanda marítima, lo que fue rechazado en su momento por el gobierno, pero por suerte Carlos Mesa vino a rectificar esto. Hay muchos espacios, hay muchos escenarios. El G77 es una institución, una cumbre internacional que tiene más de 30 años en funcionamiento y que reúne a los países en desarrollo. Y nosotros aspiramos a ser al menos un país en desarrollo. El gobierno invirtió 23 millones de dólares en construcción de infraestructura de apoyo a la cumbre del G77 más China, que se realizará del 14 al 15 de junio en la ciudad de Santa Cruz. Muchas gracias, Jesús. Habrá que señalar que el Movimiento Sin Miedo, al igual que el Partido Unidad Nacional, son las agrupaciones opositoras al actual régimen del movimiento al socialismo. Voy contigo, Chabelo. Gracias, Augusto, por la información desde Bolivia. Vamos a México con nuestra compañera Geraldina Lázaro de Boca de Polen, quien tiene detalles sobre el inicio de la cuarta caravana del migrante. Te escuchamos, Geraldina. Una nueva caravana saldrá de Ixtepec, Oaxaca, rumbo al Distrito Federal, liderada por el presbítero Alejandro Solalinde. Que ustedes no van a ser víctimas más del camino, que seguramente generarán respuestas diferentes, más propositivas, proactivas, prohumanas, para la crisis humanitaria que está viviendo Centroamérica. Y también decirles que son ustedes los que van a llevar la voz de sus pueblos, que no han sido responsables para coordinarse sus gobiernos, para que las cosas cambien. Aseguran que la libertad de tránsito por las y los hermanos migrantes y el respeto de sus derechos humanos por parte del Instituto Nacional de Migración y del Estado Mexicano, con sus instituciones y en sus tres niveles de gobierno, es la exigencia que nos motiva a salir una vez más a las calles, a las carreteras y a atravesar ciudades enteras. Añadieron que cada año cientos de miles de personas dejan sus hogares en Centroamérica principalmente, con la intención de dejar atrás las condiciones de violencia, pobreza y marginación que predominan en sus países. Enmarcan que México se ha convertido en la primera frontera de todos aquellos seres humanos que buscan una vida libre de exclusión, de malos tratos y de carencias. Estas son algunas palabras del mensaje que el coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado Mexicano hace respecto a esta caravana migrante. Les quiero recordar que es una caravana de fe y que ustedes, todas y todos, vamos a cambiar la historia para que nadie tenga que salir a fuerza de sus países. Cabe mencionar que esta movilización tenía contemplado salir el pasado 9 de mayo. Sin embargo, por el operativo en la comunidad de Chacamax, Tabasco, realizado por agentes de Institución de Migración y de la Policía Estatal contra 300 migrantes, y donde resultaron agredidos Fray Tomás González, director del albergue La 72, además de Fray Aurelio y Rubén Figueroa, se pospuso. Y aludieron también que estos hechos han dejado al descubierto la falta de compromiso del Estado mexicano por respetar los derechos humanos de las personas migrantes, así como el de sus defensores. Por ello, firman esta información llamando a las y los defensores de derechos humanos, a las organizaciones no gubernamentales, a los medios de comunicación, a que acompañen este proceso, como lo describen, de transformación. Reportó Geraldina Lázaro, de la Red de Comunicadores Boca de Polen en México, para Aler Contacto Sur. Momento para despedir la primera edición de Aler Contacto Sur. Agradecemos a ustedes, amigos y amigas, que a lo largo y ancho de todo el continente nos escuchan a través de esta emisora comunitaria y popular. Y por supuesto también le agradecemos a nuestros compañeros y compañeras corresponsales quienes hacen posible la producción de este informativo. En la operación técnica nos acompañó Omar Zarango. Que tenga usted un buen día. Para nosotros, informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler 2020. Te toca y te prende.